La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Visita el laberinto del terror en la Hacienda de Panoaya el próximo 31 de octubre, 8 de la noche. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿qué tal, estimadas amigas, amigos? Bienvenidos sean a una edición más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Estamos aquí a través de 97.3 FM en La Voladora Radio. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, titular de este espacio radiofónico. Y les agradezco, como todos los lunes, que estén con nosotros acompañándonos aquí en el debate educativo, en el debate que nos incluye a todas y todos. Ya es lunes 12 de octubre. Y bueno, pues en esta época de pandemia el tema educativo tiene muchas aristas y tiene muchísimas cosas que analizar, que revisar y que discutirse, por supuesto. Estaremos hablando sobre, bueno, las iniciativas también de cancelación de apoyos a algunos investigadores de diferentes universidades. También hablaremos, pues, sobre pues las diversas modalidades de educación en línea, las noticias más importantes de políticas públicas. Pues lo que se ha venido desarrollando a través de la Secretaría de Educación Pública, pues cómo están los maestros, cuál es el estatus que representan y bueno, pues el esfuerzo que están haciendo. Pero como todos los lunes, pues vamos a comenzar nuestro programa con una canción que además es de mis favoritas y bueno, es de Johnny Nash. Les platico un poquito sobre Johnny Nash. Es bueno, más bien fue uno de los primeros cantantes no jamaiquinos en grabar música reggae. Y bueno, fue fruto de la colaboración con Bob Marley a finales de los 60s que inició con esta música. Y bueno, desafortunadamente, pues ha fallecido el pasado 6 de octubre del 2020. Ustedes seguramente no lo reconocen por nombre, pero a lo mejor sí por alguna de sus canciones. Y con esta canción, que es de las más emblemáticas de Johnny Nash, comenzamos este programa. Estamos aquí en La Otra Educación. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Sunshiny day. Pues ahí está este pequeño homenaje a Johnny Nash, quien pues desafortunadamente acaba de fallecer el pasado 6 de octubre. Y bueno, como les comentaba al principio, fue uno de los primeros cantantes, pues no jamaiquinos, realmente norteamericano, originario de Houston, Texas, pues en grabar música reggae. Y bueno, colaboró con el también ya famoso Bob Marley, ¿no? Por ahí de los años de 1965-66, pues hizo una compañía discográfica donde grabó a Bob Marley, a Jackie Jackson, a Bunny Walter, a Peter Tosh. Y ya en Londres hicieron una gira con Bob Marley por Suecia y después por Londres, donde conocieron a Chris Blackwell, quien fue dueño de Island Records, esta legendaria discográfica internacional. Y bueno, ahí ya contrataron a Bob Marley para el álbum I Can See Clearly Now, que es también el nombre de la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, este disco también tiene canciones compuestas por Marley, incluyendo Stereo Top, pues también una canción muy legendaria del género. En fin, bueno, pues desafortunadamente Johnny Nash, un ícono de la música jamaiquina, de la música reggae internacional, se ha ido en estos días. Pues esos días tan complicados, ¿no? En este año tan complicado que nos ha quitado a muchísimas personas famosas, nos ha quitado a muchísimos artistas de diferentes géneros, pero bueno, es parte de esta vida tan infausta, diría Oscar Chávez. Y bueno, pues ya entrándole de lleno al tema educativo, pues miren, recientemente el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el sector educativo no regresará a las actividades presenciales intempestivamente, por lo que no se tomarán acciones que no estén bien pensadas, medidas y, bueno, pues calculadas. En su mensaje, con motivo de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, recordó que el Sistema Educativo Nacional fue el primero en ordenar el distanciamiento social con la intención, bueno, dice él, de salvaguardar la salud de quienes integran las comunidades escolares. Asimismo, pues sostuvo que una de las principales consideraciones para retomar las actividades presenciales es que la Secretaría de Salud emita el semáforo epidemiológico en verde en cada entidad y así las autoridades locales definan la apertura de los planteles escolares. Subrayó, bueno, que esto es algo muy importante porque así habría condiciones muy diferenciadas en todos los estados que pues se pueden manejar desde la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. El titular de la SEP, bueno, pues también resaltó la reingeniería pedagógica, o esto que él llamó reingeniería pedagógica, que llevó a todos los docentes a transformar sus hogares en salones de clase y a la propia secretaría a adaptarse vertiginosamente para hacer posible la producción de la estrategia de aprendizaje a distancia Aprende en Casa 1 y 2. Recordemos que Aprende en Casa, bueno, pues es esta estrategia a distancia que se usa por medio de la televisión, del radio, de los cuadernillos, pues para que los niñas, niños y adolescentes aprendan y tengan los contenidos que deben de aprender. También destacó que, bueno, como él dijo, la gran familia educativa dio un salto tecnológico y pedagógico sin precedente, por lo que exhortó a las maestras y maestros, pues bueno, a que de acuerdo con la filosofía de la nueva escuela mexicana centren sus esfuerzos en el aprendizaje integral y en el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes. Pues también Moctezuma Barragán afirmó que la SEP instrumenta una estrategia formal, duradera y resiliente que permitirá el fortalecimiento de la educación pública ante cualquier adversidad y que garantice el derecho a la educación de niñas y niños en todo el país. Y bueno, ante esto también explicó que el Consejo Técnico Escolar, que los maestros y directores, bueno, están realizando, busca estimular el discernimiento, pues, acerca de las estrategias pedagógicas más idóneas sobre el trabajo cotidiano con los estudiantes y, bueno, pues la planificación de sus esfuerzos ante el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19. El Consejo Técnico Escolar se realiza con el propósito de revisar los recursos del programa a distancia Aprende en Casa 2 a un mes ya de haber iniciado el ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, es un espacio de reflexión promovido por la SEP para que mensualmente pues docentes de todo el país compartan sus experiencias académicas y se enriquezcan mutuamente además de que valoren la situación y avance de los estudiantes en su regreso a clases. Todo ello, bueno, pues propicia que se retome el programa escolar de mejora continua. A partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, que plantea objetivos, metas y acciones dirigidas a fortalecer y resolver problemáticas escolares. Al respecto, también, bueno, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, externó pues su beneplácito porque sinergias como el Consejo Técnico Escolar sean el espacio de comunicación horizontal y de planeación multianual. Y bueno, y que orienten pues todas las acciones de la nueva escuela mexicana, que las maestras y maestros sean quienes mejoren sistemáticamente sus resultados educativos para que los colectivos docentes pues retomen pues justamente el programa escolar de mejora continua dispuesto por una estructura institucional. Bueno, la educación es una misión compartida, señaló el subsecretario, y se concretan acciones como esta, la cual es la semilla de la educación de calidad con la que buscamos durante esta gestión. Y bueno, pues en la primera reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, la guía de reflexión consta de 3 apartados, es decir, los maestros y maestras y directores van a retomar o van a abordar estos temas. En primer lugar, pues cómo nos fue en el retorno a clases. Los maestros van a reflexionar sobre el ejercicio de evaluación, sobre sus formas de intervención a distancia y así identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, así como de los educandos en las condiciones de rezago. El segundo tema que se hablará en el Consejo Técnico Escolar pues será la planificación de las actividades para el aprendizaje de nuestros alumnos, y se revisarán los recursos de Aprende en Casa 2 y los progresos de sus alumnos para diseñar su planeación. La intervención de las maestras y maestros son las que permiten mejorar los resultados de aprendizaje, por lo que es fundamental para la escuela que los docentes organicen su intervención con visiones compartidas sobre los aprendizajes que van a priorizar y sobre las estrategias que aplicarán para que todas y todos los alumnos pues logren los resultados de aprendizaje satisfactorios. Y finalmente, el último tema que tocarán en este Consejo Técnico Escolar pues es retomar y fortalecer el programa escolar de mejora continua. Así, los colectivos de maestros y de padres de familia también pues harán un análisis sobre las condiciones para la continuidad del aprendizaje de los alumnos fuera de los salones de clases. Así que, bueno, es mucho lo que se va a discutir. Y bueno, los consejos técnicos escolares que hacen los maestros, ustedes recordarán cuando teníamos clases presenciales que se reunían cada viernes o cada día del mes específico, pues para tratar estos temas, son fundamentales para la organización de las escuelas. En fin, amigos, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 16 minutos. 97.3. De Federico Moncú a Federico Nietzsche. De Paquita de la Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM en La Voladora Radio, un espacio pues especializado en temas educativos. Ayer, 11 de octubre, pues fue el Día Internacional de la Niña. Y bueno, en todo el mundo, casi una de cada cuatro niñas de entre 15 y 19 años no está empleada, ni estudia o recibe capacitación en comparación con uno de cada 10 niños de la misma edad. Para el 2021, alrededor de 435 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de $1.90 al día, lo que incluye a 47 millones empujadas a la pobreza como resultado del COVID-19. Y también, bueno, uno de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Los datos emergentes muestran que desde el brote de COVID, la violencia contra las mujeres y las niñas, y en particular la violencia doméstica, se ha intensificado, algo que, bueno, pues es muy, muy, muy preocupante. Al menos el 60% de los países sigue discriminando los derechos de las hijas a heredar tierras y bienes en la legislación o en la práctica. Y bueno, mientras las niñas adolescentes de todo el mundo reivindican su poder como impulsoras de cambio en el Día Internacional de la Niña 2020, pues hay que centrarse en sus peticiones para que puedan, en primer lugar, vivir libres de la violencia por razón de género, de las prácticas nocivas y del VIH y el SIDA. También aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan, así como dirigir una generación de activistas para acelerar el cambio social. Y bueno, ¿cómo participar ante, bueno, el proceso de los adolescentes y de las niñas? Que, bueno, pues como veremos, están en un rezago pues muy evidente. Bueno, compartamos historias de niñas o adolescentes o de organizaciones dirigidas para que las niñas que te inspiren y que estén desarrollando soluciones innovadoras o trabajando para conseguir un cambio social positivo en cuestiones como la igualdad de género, tanto en sus comunidades como en sus países, bueno, pues tengan efecto en las demás personas. Impulsemos su liderazgo, sus acciones y sus repercusiones para que puedan inspirar a otras niñas. Y participemos también en iniciativas dirigidas por los jóvenes que se representará en el Día Internacional de las Niñas, en numerosas organizaciones de la sociedad civil o en acciones individuales. Numerosos jóvenes de todo el mundo están siguiendo una campaña con el propósito de potenciar la diversidad de las voces de las niñas y su visión respecto al mundo reimaginado. Aquí en la otra educación, en las redes sociales de la otra educación, les vamos a compartir diversos recursos con los que ustedes podrán pues impulsar mucho más este tema de la equidad de género, hacer frente a pues estas desigualdades que enfrentan millones de niñas y adolescentes en nuestro país y en todo el mundo. Y bueno, también tomemos conciencia también de las malas prácticas que fomentamos o que nosotros mismos hacemos, y así tratar de disminuir estas brechas y esta desigualdad. Y bueno, pues justamente con esta estrategia de Aprende en Casa 2, durante el informe diario de los avances de los programas de bienestar encabezada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que el programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa 2 pues se mantendrá vigente el tiempo que sea necesario y hasta que todo el país se encuentre en semáforo epidemiológico en verde, considerando las decisiones del Consejo de Salubridad General y las disposiciones de los gobiernos estatales. Asimismo, pues indicó que el regreso a clases presenciales será voluntario una vez que esto se determine, por lo que las familias que así lo consideren podrán seguir con los aprendizajes a distancia. Bueno, el titular de la SEP también afirmó que la estrategia Aprende en Casa 2 respondió a la contingencia sanitaria de forma flexible y oportuna, lo que pues evidenció la resiliencia del sector educativo para enfrentar esta eventualidad. Y bueno, también a presentar los avances de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, convocó a las instituciones públicas y particulares de educación superior pues a asumir su responsabilidad social y fortalecer su vínculo con la realidad del país a partir de un enfoque local y desarrollo solitario. Y bueno, estas declaraciones que hace el secretario realmente contradicen con la realidad. Recientemente el CONACYT, la titular del CONACYT, pues afirmó que los apoyos para los investigadores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores de escuelas privadas como la Universidad Iberoamericana pues serán cancelados. Elena Álvarez Builla, quien es la titular del CONACYT, pues señaló pues que esta decisión pues ya sería un hecho, y pues que se cancelaría los incentivos a estos investigadores, en primer lugar de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues esta decisión afectaría por supuesto a los proyectos de gran relevancia en diversos campos. Y bueno, ante esta situación, diversos investigadores lanzaron un comunicado llamado Altar de Muertos para la Ciencia. Cancelan estímulos académicos de universidades privadas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Este comunicado, este posicionamiento firmado por el Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas de la Universidad Iberoamericana, pues señala que en ningún momento las instituciones particulares o cualquier otra instancia mediaba entre la entrega de estímulos del CONACYT y el investigador. En otras palabras, pues no había ningún tipo de intermediación. Así que los investigadores de instituciones privadas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores pues deben pasar por los mismos procesos de evaluación que cualquier investigador nacional. En ese sentido, bueno, pues la institución de adscripción del postulante no es quien realiza la evaluación para otorgar los nombramientos, sino que son pares académicos los que definen el ingreso y la promoción y la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. En este proceso, bueno, pues las instituciones de educación superior particulares han encontrado problemas e impedimentos para la renovación de dichos convenios entre 2019 y 2020 de manera sistemática, pues no se han podido renovar los convenios sin que hasta el día de hoy haya alguna declaración formal de CONACYT sobre la política de estímulos a los miembros del SNI de instituciones privadas, ni elementos, por supuesto, pues para obstruir la posibilidad de renovar los convenios señalados. Toda vez que el beneficio del estímulo no tiene ningún tipo de intermediación y que la institución privada no tiene injerencia o beneficio alguno, pues en este proceso de evaluación de los investigadores, la decisión de retirar el estímulo de CONACYT a investigadores de instituciones de educación superior particulares podría ser considerada una afectación directa a los individuos y no a sus instituciones, de tal suerte que este hecho es considerado un acto discriminatorio y autoritario, ya que pues carece de explicación o sustento real por parte de la autoridad. Es importante pues también destacar que el tipo de investigación que se realiza en las universidades privadas, como la Universidad Iberoamericana, pues se caracteriza porque busca contribuir a transformar las injusticias que impiden el beneficio social y el desarrollo sostenible de México. En ese sentido, y derivada de su carisma, la investigación que realizan los académicos de las instituciones confinadas pues a las universidades privadas, desde hace décadas los proyectos que atienden y tienen alto impacto directo sobre personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues dado que esta medida, además de intempestiva, pues carece de explicación a los afectados, pues, es decir, los académicos que forman parte del SNI y sus instituciones, sería deseable que las autoridades brindaran fundamentos para generar, a partir de esta decisión, dos tipos de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los de instituciones públicas y los de instituciones privadas. Si bien esto contradice el discurso de la Ley General de Educación, propuesta y el Programa Sectorial de Educación para el periodo 2020-2024, que ha resaltado la trascendencia de la educación particular llevada a cabo en buena medida por investigadores nacionales que elaboran en este tipo de instituciones. Pues bueno, así en ese comunicado también señalan que invitan a esclarecer lo posible el panorama para aquellos académicos miembros del SNI y de las instituciones privadas cuyos convenios no han finalizado, y también para la comunidad de investigadores pertenecientes al padrón que se encuentran adscritos a instituciones públicas. Entonces, bueno, pues como verán, el discurso oficial contradice muchísimo al a la práctica, ¿no? Vemos pues este otro golpe a la ciencia. La verdad es que pues esto ha afectado muchísimo las investigaciones, o va a afectar muchísimo las investigaciones en curso, y muchas de estas investigaciones, por supuesto, que están enfocadas a mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen. Bien, bueno, pues antes de irnos a un corte, quiero recordarles que si se quieren comunicar a La Voladora Radio 97.3 FM, pueden llamar al teléfono en cabina, que es el 597-978-5252, mandar un mensaje por WhatsApp al 5540-61-5459, Facebook y Twitter de La Voladora Radio, y seguirnos en la página web en todo el mundo en lavoladora.org. Pues también quiero darles a conocer que la proyección de documentales de octubre, esta red de exhibición colaborativa de México, pues tendrá una parada y tendrá una sede más bien en La Voladora Radio, aquí en las instalaciones de esta radiodifusora del 97.3, que se ubican en San Francisco 65, barrio Panoaya. Y bueno, estará presentando diversos documentales, trabajos de diversos artistas mexicanos, de diversos creadores. Y bueno, del 1 al 25 de octubre del 2020, miércoles y sábados, estarán dándose estas funciones. Así que estén muy pendientes aquí en la página de lavoladora.org para pues poder ver estos materiales. También quiero decirles, bueno, que el apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad, pues está pues todavía vigente. Si desafortunadamente necesitas cubrir gastos funerarios y por esto del COVID, bueno, pues no puedes con ello, económicamente se te hace muy difícil, pues el gobierno de México, a través del sistema DIF y de la Secretaría de Salud, pues ponen a disposición este programa para todo el público. Para ya mayor informes, puedes llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. Se los repito, 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3792. Bueno, pues para que hagan uso de este servicio, el cual es, bueno, pues obviamente totalmente gratuito, donde te dan el apoyo económico para los gastos funerarios a la población en situación vulnerable, para que lo tengan ahí presente. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación 97.3 FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 31 minutos. 97.3. De Federico Monpú a Federico Nietzsche. De Paquita de Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. De Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias, gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Y bueno, como comentábamos también antes de irnos a corte, pues están preparando 40 nuevas sedes de universidades para el bienestar Benito Juárez. Estas universidades que se crean a partir de la reforma constitucional en materia educativa. Recordemos que la reforma educativa, la reciente reforma al artículo 3.0, pues establece que la educación superior será obligatoria. Esto quiere decir que el Estado pues está obligado a otorgar opciones de educación superior para las personas que así lo requieran. Y para ello se propuso la creación de las universidades Benito Juárez. La coordinadora de las universidades para el bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa Elizaga, informó que operan las 40 nuevas sedes, por lo que tanto alumnos como docentes se encuentran en los procesos de aprendizaje y en los trámites administrativos correspondientes, pero pues ya respetando las medidas sanitarias. Además, pues señaló que en todos los planteles ya se instalaron los comités de salud, que se realizan todas las acciones para salvaguardar la integridad de los alumnos y de los docentes. También comentó que no hay reportes de alguna afectación a las universidades que se encontraban en las zonas por donde pasó el huracán Delta, y por el contrario, un plantel sirvió como albergue en Quintana Roo. También dijo que hasta el momento pues solo se han registrado 2 fallecimientos por COVID-19 en la plantilla estudiantil y docente. Expuso que las clases presenciales se realiza con un máximo de 12 alumnos y con las medidas sanitarias correspondientes, y las reuniones no exceden de 40 minutos. También agregó que las universidades para el bienestar Benito Juárez, pues también se maneja el semáforo epidemiológico, por lo que los comités de salud reportan diariamente los contagios de los que se tienen registro, lo que ayuda a tomar las medidas correspondientes. Finalmente, Sosa Elizaga explicó que a pesar de la actual situación, el aprendizaje se lleva a cabo de manera tripartita en las aulas, en punto del encuentro virtual y en el campo. Y bueno, ya pasando a noticias un poco más agradables, pues la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, rinde homenaje a profesora de 100 años de edad. Pues Edna Janetti Dávila es precursora de temas de seguridad nacional y rendición de cuentas, y se doctoró a los 85 años de edad. Entonces todavía todos tenemos esperanza. Pues la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, rindió un homenaje a Elena Gianetti Dávila, académica por más de medio siglo en esa casa de estudios, quien el 2 de octubre cumplió 100 años de edad. En ceremonia virtual en el aula digital, Elena Gianetti se dijo conmovida al escuchar las palabras de las que fue objeto. Y expresó: la vida me dio dos suertes, la familia en que nací y la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Formadora de hombres libres y de gente que hace bien no solo a este país, sino que proyecta sus enseñanzas a lo largo y ancho de muchos lugares. Me han enseñado mucho y soy muy feliz. Espero abrazarlos cuando esté fuera de la pandemia, que ahora nos impide estar juntos físicamente. Carola García Calderón, directora interina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mencionó que Gianetti es un referente dentro de la facultad y de la UNAM, además de ser pionera en los estudios sobre seguridad nacional, tópico en el cual pues ella es especialista. No solo eso, ha sido además un referente para muchas mujeres pues que han emprendido el camino dentro de la academia. Señaló que es un ejemplo que nos ha dado la voluntad de continuar, de no dejarse vencer, y ha servido su presencia para abrir espacios para muchas personas y muchas mujeres, para lograr también que las mujeres tengan una incorporación plena dentro de los espacios académicos, de gobierno y dentro de la universidad. García Calderón también aseguró que aún cuando no fue su alumna, hay enseñanzas que no necesariamente se transmiten en los salones de clases, sino en el día a día, en el encuentro cotidiano. Y bueno, en su oportunidad, Luis Manuel Martínez Ansúrez, exalumno de Elena Gianetti y ahora presidente del INAP, como les comentaba al principio, es el Instituto Nacional de Administración Pública, pues también se dijo pues muy orgulloso de haber sido su alumno, y que muchos son los méritos de trabajo de la universitaria. Ante todo, pues destaca su vocación y claridad. Además de ser formadora de múltiples profesionales que ahora sirven al país, es precursora de temas como inteligencia y seguridad nacional, además de transparencia y rendición de cuentas aunado a la docencia, pues también es investigadora y divulgadora de la cultura administrativa. Finalmente, Arturo Chávez López, secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas, manifestó a la homenajeada que para llegar a su edad se requiere de una formación profesional y ética de alta vanguardia. Ha dejado un gran modelo a muchos estudiosos de las ciencias sociales en general y en particular a los jóvenes, para que sigan aprendiendo, que la academia tiene en mujeres como usted un gran ejemplo a seguir. Y bueno, esta gran académica, Elena Gianetti Dávila, pues es originaria de la Ciudad de México, nació el 2 de octubre de 1920. En 1939 obtuvo el grado de contadora privada y bachiller en una institución particular. En el 62 alcanzó el título de licenciada en sociología con la tesis Problemas de Estructura Social, y un año después logró graduarse en Ciencias Diplomáticas, que es Relaciones Internacionales, y su tesis abordó el tema de energía nuclear. En ambos casos se hizo merecedora a mención honorífica. Realizó también una especialización en administración pública en la Universidad de París, y para 2005, ya con 85 años de edad, pues se doctoró en administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo recepcional de 443 páginas se tituló Retos y riesgos de la seguridad nacional en México en el siglo XXI, un estudio comparativo. Pues bueno, muchas felicidades a la gran académica, investigadora y divulgadora Elena Gianetti Dávila. Pues como mencionamos hace poco, pues fue impulsora y propulsora de temas de seguridad nacional, rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción. Y bueno, con más información de nuestra queridísima UNAM, de nuestra gran universidad, pues en la sesión extraordinaria, por unanimidad del Pleno del Consejo Universitario de la UNAM, aprobó reformar la legislación universitaria con el objeto de establecer que la violencia de género sea considerada causa especialmente grave de responsabilidad. También se avaló hacer modificaciones para garantizar que haya paridad de género en la integración del Tribunal Universitario. Bueno, pues estas acciones se hacen justamente en el marco del Día Internacional de la Niña. En su primera sesión del año, el máximo órgano colegiado de la universidad modificó los artículos 95 y 99 de su Estatuto General para incluir la violencia de género, muy importante, como causa especialmente grave de responsabilidad, aplicable a todos, escucha bien, a todos los miembros de la universidad. Además, se adicionó la fracción séptima al artículo 95 del Estatuto referente a las causas especialmente graves de responsabilidad, pues para integrar este tema de género. Qué importante, un aplauso para la universidad. La verdad es que este tema de género sí era muy importante debatirlo, pues bueno, por todas las condiciones que ya platicamos hace unos momentos. Y bueno, para continuar analizando estas cancelaciones sobre los incentivos a los investigadores de universidades privadas, tenemos en la línea a Luis Medina Gual, quien es investigador de la Universidad Iberoamericana y coordinador del doctorado interinstitucional en educación en la Ibero Ciudad de México, a quien agradezco mucho su tiempo aquí en La Otra Educación. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Eric, por el espacio. Luis, platícanos a grandes rasgos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cancelaron los proyectos, los incentivos para investigadores? ¿Y cómo afecta esto, bueno, pues al quehacer científico y de investigación en nuestro país y en las instituciones de educación superior privadas? Sí, mira, Eric, te platico rapidísimo, pues resulta que desde el año 2019, vamos a ponerlo desde ahí, varias universidades particulares sí habían tenido un poquito de dificultades, al menos lo que se decía un poco, es que había dificultades como para poder hacer y renovar los trámites que generalmente hacen las universidades particulares para poder obtener este apoyo que se da a los investigadores adscritos a estas instituciones. Sí. Generalmente lo que se hacía, y esto es desde hace mucho tiempo, es que hace cuenta que la universidad lo que tiene que hacer es firmar un convenio con el CONACYT, en donde por cada peso que se le da de estímulo a los investigadores nacionales adscritos a estas instituciones, uh-huh, se otorga también un peso a investigación, que tiene que ser comprobable, ¿no? Y de hecho es auditado y todo. Te das de cuenta que justo en el 2019 estos convenios habían empezado a tener un poquito de complicaciones para poder renovarse, ¿no? Uh-huh. De hecho, en algunas instituciones, por ejemplo, decían, es que no nos contesta el CONACYT, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Y pues bueno, ya para 2020, ¿no? Pues ya nos encontramos con la sorpresa de que empezaron algunas instituciones particulares a decirles, pues ya no se los vamos a renovar, pero pues fue sí justo en estos días que acaban de pasar, ¿no? Que al menos empezó todo el barullo, ya que pues el nuevo rector de la Ibero Ciudad de México manda un correo electrónico a todos nosotros, a todos los investigadores, donde ya nos dice que pues los estímulos que se otorgaban de parte del CONACYT a los investigadores, pues se iban a dejar de otorgar, ¿no? Que ya no se renovó el convenio, y pues poco a poco de ahí el barullo se fue esparciendo, ¿no? Y de repente, pues que nos dicen, sale también el comunicado en el ITESO de Guadalajara, y después pues el día de más bien fue el viernes, me parece, salió un comunicado también en la Panamericana, uh-huh, ¿no? También en las autoridades de la Anáhuac, por ejemplo, ya empezaron a mencionarlo. Entonces, se ha empezado como a esparcir justo porque, pues, ¿cómo decirte? A ver, esto afecta en tanto que el reconocimiento que se hace, y eso es muy importante también que tu audiencia ahí tenga un poco de conocimiento, el reconocimiento que se hace a los investigadores nacionales no se hace por la institución por la que estamos adscritos. Uh-huh. Pues a mí, por ejemplo, no me va Iberoamericana para decirme, ¿sabes qué? Tú eres un investigador nacional, uh-huh, sino que son nuestros pares de otras universidades públicas, particulares, etcétera, quienes nos reconocen. Y pues en realidad es un sistema de estímulos, ¿no? Que se da a las personas, no a las instituciones, claro, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de intermediación, y eso es muy importante también que se aclare. ¿Y no hay ningún tipo de intermediación entre el investigador y el... ¿Y hubo alguna explicación por parte de CONACYT? No. Ese fue justo. Uh-huh.

Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Estamos platicando con Luis Medina Gual, quien es investigador de la Universidad Iberoamericana y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Luis, te preguntaba antes del corte, ¿cómo afectan estos recortes al trabajo de investigación, a la producción científica de nuestro país, en especial pues a estas instituciones que se han visto afectadas? Sí, mira, Eric, pues yo creo que de manera directa y un poco con el antecedente justo de que por cada peso que el CONACYT aportaba a los estímulos de los investigadores adscritos al SNI, se otorgaba un peso por proyectos de investigación, pues era la manera también que tenía el Estado, ¿no? De alguna manera de garantizar hasta cierto punto que las instituciones de educación superior particulares, al igual que las públicas, pudieran también destinar fondos directos a la investigación. Digo, sabremos que, por ejemplo, muchas de las particulares, su esencia está más abocada a la docencia en comparación a la investigación. Pues de tal suerte que así se aseguraba el Estado de tener algunos recursos asegurados de que nosotros podríamos, digamos, jalar o hacer mano para poder generar las investigaciones. Tal suerte que si yo me voy, por ejemplo, al Ibero, pues en realidad ahí tenemos un sinnúmero de apoyos los investigadores. Tenemos desde becas para poder hacer estancias en verano, ¿no? Hasta poder financiar algunos proyectos de investigación. Por ejemplo, ahorita salió hace poco una convocatoria que se llamaba Ibero frente al COVID-19, donde se financiaron, no me acuerdo cuántos, pero fue una suma de verdad muy importante de investigaciones financiadas por la Ibero, que también eso parten del convenio justo de que se firma entre el CONACYT y las instituciones. Entonces, pues ahorita justo yo creo que la mayoría de las particulares van a tener que empezar a absorber también un costo que las públicas tampoco realizan, por ejemplo, que es este estímulo que se hace a la investigación. Claro. Entonces, ahí estamos pues en desequilibrio, ¿no? Porque las públicas, por ejemplo, el monto que ellos aseguran, por ejemplo, para investigación, pues nosotros también lo tenemos de alguna manera que absorber. Y si a mí me dices como investigador, oye, ¿sabes qué? Ya no va a haber fondos, por ejemplo, para poder contratar un becario, poder contratar, para poder tener fondos para desarrollar un proyecto de investigación, pero te vamos a dar el estímulo, pues ¿qué vamos a decir nosotros como investigadores? Pues claro que no, ¿no? Entonces, sí es justo como nos desnivelan el terreno de juego, ¿no? Porque, insisto, el beneficio, y eso es muy importante que ya lo mencioné, ¿no? El beneficio no es como tal para las instituciones, es directo para los investigadores. Okay. De hecho, si tú ves cómo se otorga el recurso, las instituciones de educación superior particulares en ningún momento tocan un solo peso. Es el gobierno quien te deposita te deposita este estímulo de manera directa como investigador. Claro. Entonces, pues, sí se afecta en este sentido tanto a las personas, ¿no?, que formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores y que, en teoría, ¿no?, esa es otra cosa también que se pone ahí en discusión porque, mira, hay dos consecuencias. Una es, bueno, y si primero es, se conserva el reconocimiento al SNI, a estos investigadores, ¿no? Y segundo es, pues es mucha más carga, ¿no? Insisto, pero siguen apoyando justo a los investigadores con estos estímulos. Eso es libre de impuestos, como ha sido hasta ahorita para los que hemos sido apoyados con estos estímulos CONACYT. Eso es lo primero. Y lo segundo, de manera también directa, que ahí es un tema, yo creo que va a empezar a ser pantanoso, son los programas del PNPC, Nacional de Postgrados de Calidad. Pues uno de los requisitos que es tremendamente importante es tal cual la cantidad de SNIs que tú tienes en tus programas. Si tú no cumples con una tasa del 60-70%, simplemente es un criterio dicotómico, ¿lo cumples o no lo cumples? Y si no lo cumples, tachesote. Entonces, ahora justo vamos a tener los programas que están de las universidades particulares, vamos a tener, nos van a decir, se conserva este criterio, pero ya no tenemos el estímulo también, que déjame decirte, Eric, pero no solamente es el trabajo de investigación, es todo el trabajo de tramitología que uno hace como investigador en el SNI, ¿no? Entonces, pues ahí ya no tenemos tampoco el estímulo para seguir perteneciendo como tal al SNI, de tal suerte. Finalmente, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué esperan? ¿A dónde va a llegar? Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos de exigencia o de señalamiento, de denuncia? Claro, mira, yo bastante pertinente que la autoridad aclare es que este no es un acto de discriminación. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? De crear dos tipos de investigadores, los que participamos en instituciones públicas y los que estamos en instituciones particulares, ¿no? Uh-huh. Porque esto obviamente después suscita mucha suspicacia, por ejemplo, en la posibilidad de acceder a recursos de financiamiento, por ejemplo, CONACYT. ¿Seguirá el CONACYT creando también a nosotros para realizar algunos proyectos de investigación? Que he de decirte, todos concursamos, Erika. O sea, uh-huh, a todos nos vienen con la misma vara y a todos nos dicen, a ti sí te asignamos recursos y a ti no. Ese es lo primero que tendríamos que aclarar. Y lo segundo, la verdad, es para mis compañeros que trabajan en universidades públicas, pues también yo creo que es importante que la autoridad sí empiece a clarificar cuál es el futuro en la visión del Sistema Nacional de Investigadores y también de todo lo que va anidado con este Sistema Nacional de Investigadores, como son los programas PNPC, por ejemplo. Entonces, sí, no solamente es por los particulares, sino también para las públicas, ¿no? Porque no se ve claridad en ese sentido. Oye, bueno, pues es un tema que seguramente dará mucho más para el debate y pues ya le daremos seguimiento a lo que esté sucediendo. Muchísimas gracias, estimado Luis. Esperamos que estés más adelante con nosotros para que nos platiques cómo ha avanzado esta problemática y si ha habido resultados positivos o negativos. Con muchísimo gusto, Eric. Un abrazo. Gracias, que estés muy bien. Pues ahí está la opinión de Luis Medina Gual, quien, como les decía hace unos momentos, es investigador de la Universidad Iberoamericana y coordinador del doctorado interinstitucional en educación, igual de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y bueno, pues es un tema al que además le vamos a dar seguimiento porque, como hemos escuchado, pues no hay una razón pues explícita por parte de las autoridades educativas para que esté sucediendo esto. Y bueno, pues se interrumpen o se afectan muchos proyectos de investigación, que bien quiero recalcar que muchos de estos proyectos pues tienen incidencia muy importante en la formulación de políticas públicas o en la formulación de propuestas para mejorar o corregir algunas cosas, o que trabajan directamente con poblaciones vulnerables y que a través de la ciencia y de la investigación, bueno, se tratan de ofrecer alternativas y soluciones a muchos de los problemas pues que aquejan a la sociedad. En fin, hay todavía mucho por debatir, hay mucho por analizar, y bueno, ha llegado el final también de este programa especializado en temas educativos. No olviden seguirnos en las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter, donde, bueno, todas las semanas estaremos subiendo el podcast y las repeticiones de los programas, y donde pueden escuchar pues los programas anteriores y unirse al debate con todos nosotros. Quiero agradecer una vez más a la producción de La Voladora Radio 97.3 FM, pues que abre sus micrófonos al público, y realmente es una radio pública, una radio comunitaria, además, pues que tiene un papel importante en la consolidación del ejercicio del derecho a la información. Y bueno, pues no me queda más que desearles una excelente semana. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en educación, director editorial de la revista Educación Futura, y les agradezco también que estén con nosotros como todos los lunes. Nos escuchamos el siguiente lunes. Espero que tengan un excelente mes, una excelente semana. Cuídense mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio.